CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Vamos a la información que tiene que ver con el Parlamento. Luego de lo que fue otra sesión de la Comisión de la Reforma de la Seguridad Social y también algunas otras delegaciones vinculadas al Senado. ¿Te asustaste? Pensaste que el micrófono no andaba. Algunas que tuvieron que ver con comisiones, como decíamos, de Hacienda, del Senado, por ejemplo, que se hicieron obviamente en el edificio histórico, porque es donde funcionan las comisiones a nivel legislativo de la Cámara Alta, y otras que tienen que ver con el anexo, que es donde funcionan las comisiones que tienen que ver con diputados. Salvo cuando ustedes saben que rendición de cuentas y temas como reforma de la Seguridad Social, sí, el Senado trata también en el anexo, porque la sala más grande que se tiene en el Parlamento es la 17, y es la sala que se utiliza cuando se tienen que hacer mega comisiones que abarquen a mucha gente. En lo que tiene que ver a la información vinculada a la reforma de la Seguridad Social, estuvo la cátedra de Medicina Laboral de la Facultad de Medicina, encabezada por el jefe de la cátedra, que es el doctor Tomasina, Fernando Tomasina, dando cuenta de lo que es el tema del trabajo y las edades, es decir, las condiciones laborales según las edades. Para mí, está muy desarrollado hacia el trabajo físico, y se lo hacíamos saber a Tomasina, porque se habla mucho de los trabajadores del Zunca, de la construcción, se habla mucho de los trabajadores de UNATRA, los rurales, se habla ahora también de los de frigorífico, que a las 10 de la mañana va el FOICA hoy a la comisión, la Federación de Obreros de Industria de la Carne, que son, claro, trabajadores que tienen que hacer tareas pesadas. Pero también, lo marcábamos nosotros hoy en el informativo de la mañana, hay contextos en donde hay trabajos que a cierta edad la concentración es muy importante y tal vez no se puedan desarrollar de la mejor manera, y se lo decíamos al propio Tomasina, por ejemplo, el trabajo médico, siendo él médico, no es lo mismo un cirujano a los 30, 35, que un cirujano operando a los 65. Y él nos decía que allí lo que se plantearía para ese tipo de trabajos es la posibilidad de que fueran cambiando la actividad a llevar adelante. Claro, ahí lo que se va a tener que comprometer el Estado o el gobierno es a que no se pierda salario, porque obviamente también allí puede repercutir en el bolsillo del trabajador. No puede obligar a un trabajador que no se pueda jubilar, pero que deje de hacer la tarea que está haciendo y le das otra, pero le pagas menos. No es legal. En todo caso, él podrá decir, bueno, yo sigo siendo cirujano. El tema que reitero, cirujano a los 67 años puede ser complejo. O no, pero puede, en algunos casos puede ser complejo. O otras tareas que tengan que ver con temas de concentración y de gaste, no solamente físico, sino de gaste mental. Desgaste mental. Vamos a escuchar lo que decía el doctor Tomasina. Invitados justamente a la comisión, entendemos que hay interés de conocer algunos aspectos que hacen a los procesos, digamos, de aptitud o de pérdida de aptitudes laborales a lo largo de la vida, lo que podríamos decir envejecimiento, y cómo inciden algunas ocupaciones en cuanto a acelerar esos procesos de envejecimiento fisiológico, de pérdida de capacidades, sobre todo en la esfera osteomioarticular, cardiovascular, aptitud para trabajos con determinadas características de exigencia. ¿No todos podrían jubilarse a los 65 años? Bueno, el planteo y lo que estamos elevando son justamente cómo es el proceso de envejecimiento, si bien hay una, digamos, normalidad, hay factores que inciden, y uno de los factores que inciden son los tipos de ocupación. Son múltiples los estudios a nivel mundial en relación a el aumento de la morbilidad, de la enfermedad, a medida que transcurre nuestra vida. y en eso, en ese sentido hay facultades o capacidades que se, digamos, disminuyen claramente para determinadas tareas. Entonces, el comportamiento debería ser pensar en esas diferenciales, porque la población como tal, homogéneamente, no todos llegan en las mejores condiciones o de aptitud y no todos tienen el tipo de trabajo. Hay trabajos que evidentemente permiten realizarse, que tienen una actividad física más limitada y que en general responden más bien a procesos de trabajo sedentario, y otra situación es la del trabajador que se somete a procesos laborales de alta exigencia en el trabajo físico, que supone tener aptitud en lo cardiovascular, en lo osteomioarticular, que sabemos que por el proceso de envejecimiento se van disminuyendo esas capacidades. ¿Cuáles son algunos de esos sectores que ustedes tienen determinados que aceleran estos procesos? Bueno, aquellos lugares o sectores de trabajo, primero está obviamente trabajos que en general son poco calificados y que tienen una alta carga física. En el trabajo de algunos sectores como la construcción, el trabajo rural, el trabajo en la pesca, son trabajos que demandan una alta carga física y que frecuentemente es un factor que acelera procesos degenerativos a nivel en particular osteomioarticular, y las capacidades no son las mismas antes de los 50 años que después de los 50 años. ¿Y aquellos que tienen que tener mayor concentración, por ejemplo, los médicos? Por supuesto, cuando yo estaba hablando, hacía hincapié en el aspecto básicamente de factores ergonómicos, lo que llamamos carga física en general. Pero evidentemente que hay que pensar también en algunos tipos de tareas que de por sí ya hoy se recoge en nuestra legislación. La tarea docente, por ejemplo, está contemplada con bonificación en cuanto al cómputo jubilatorio. Es decir, tareas muy específicas, claro está, que permiten a veces el nivel de intrusión alcanzado, permiten la reubicación o readaptación de determinadas tareas. Nosotros en salud tenemos muy claro que hay tareas que son de alta exigencia psicofísica, pero sobre todo psíquica, por el contenido del trabajo, por la organización del trabajo. Piensen que en salud se trabaja en forma continua, las 24 horas, y por tanto hay turno nocturno, régimen de guardia y exigencias emocionales cognitivas muy fuertes, porque se trabaja en algunos sectores, como los sectores cerrados, entre la vida y la muerte. Parte de lo que decía entonces el doctor Tomasina de la Cátedra de Medicina Laboral de la Facultad de Medicina de UDELAR. El diputado Eduardo Luz, diputado de independiente del Movimiento Ambiental, es el grupo que a los que responde ahora el ex cabildante, hizo referencia en Cámara de Diputados a el tema del agua, y sobre todo se mostró molesto porque dice que el directorio de OSE habla de una guerra, habla de ya le bajó la presión de agua a La Valleja, piensa bajarle la presión de agua acá a Montevideo, y mientras tanto manifiesta UPM gasta por día lo que sería el agua dulce que utilizarían 44 millones de personas. O se quiere firmar un acuerdo con Google que gastaría cientos de metros cúbicos de agua potable, porque allí tiene que ser potable el agua para enfriar los ordenadores, que se la compraría OSE. O la planta de hidrógeno verde. Vamos a escuchar lo que decía Eduardo Luz en la...